¿Cómo se lleva a cabo el acercamiento a la práctica escolar por parte del estudiante? Este acercamiento inicia con las visitas a diferentes escuelas secundarias. Posteriormente, los normalistas permanecen en un grupo durante jornadas completas de trabajo. Ello les permite observar, registrar y sistematizar información para obtener una visión más amplia del contexto en el cual se realizan la enseñanza y el aprendizaje, y de los factores que intervienen o influyen en estos procesos, tanto en la asignatura de especialidad como en las otras que se estudian en la secundaria. Dos primeras semestres se estudian los cursos Escuela y Contexto Social y Observación del Proceso Escolar, en los cuales las actividades se dirigen a la observación y al análisis de aspectos generales de las escuelas secundarias, de las características sociales y culturales de la población que atienden y de las tareas que maestros y alumnos realizan en el aula. En el tercer y cuarto semestre, los normalistas cursan Observación y Práctica Docente 1 y Observación y Práctica Docente 2, respectivamente. Estos cursos se centran en el estudio de las características del trabajo en el aula de la escuela secundaria y en la observación del trabajo de los maestros de secundaria en las distintas asignaturas, particularmente las que corresponden a la especialidad que estudian los futuros profesores. Como parte de las actividades, los estudiantes se inician en la preparación y aplicación de actividades de enseñanza en grupos de primero y segundo grados de secundaria. En los semestres quinto y sexto, los normalistas llevan los cursos Observación y Práctica Docente 3 y Observación y Práctica Docente 4, con base en los conocimientos y la experiencia adquiridos en los cursos anteriores. En estos preparan las actividades de enseñanza correspondientes a las asignaturas de su especialidad. Las aplican en grupos de secundaria durante las jornadas de observación y práctica y analizan en la escuela normal los resultados de sus experiencias. La práctica educativa se realiza con grupos de distintos grados, incrementando además el número de grupos que se atienden.